Si decimos que Suecia es toda una potencia mundial en lo que a la música se refiere, desde luego que no estamos descubriendo la pólvora. Sin embargo, ese es el contexto en el que hay que situar a esta banda, Garmisch, que lleva colaborando más o menos desde el año 2010 con la gente de Bloxonic, que no solo tienen esos recopilatorios NetBlock, que son muy recomendables como introducción al NetAudio, sino que también lanzan discos originales, como este Fishes, Peces, de Garmisch, que aparecía hace escasas semanas y que se abría con esta canción que acabamos de escuchar, Truth Is, la verdad es. Yo diría que se trata de una de las dos canciones que más me han gustado de todo el disco. Si todo va bien, al final del programa de hoy escucharemos la otra. Y si por algo destaca la filosofía de Bloxonic es por el cuidado que ponen en cada una de sus ediciones digitales. Este sería el equivalente a esas lujosas ediciones en CD con discos de material extra, etc. Y por ejemplo, en este caso tenemos el disco de Garmisch y también se han publicado dos singles con material adicional, nuevas canciones, remezclas, versiones, etc. Y entonces dejamos ya de momento esta nueva propuesta de los suecos Garmisch y nos desplazamos hasta Rusia. Vamos a conocer el proyecto Summer of Haze con una remezcla de su tema Venustrafobia y que se titula Instant Antimateria Remix. No he encontrado por ninguna parte en internet el nombre de este artista que se hace llamar Summer of Haze, pero sí sabemos que es de Rusia. En 2011 sacaba un par de EPs que se pueden escuchar en su página de Bandcamp, y hace poco el sello también de Rusia, AppMusic, ha lanzado el EP Venustrafobia, incluyendo esta remezcla Instant Antimateria Remix, la versión original de Venustrafobia y otra remezcla a cargo de Blues Bailes. Y aquí hemos pues comprobado un poco en qué se mueve este artista ruso, con un pie en eso que se conoce como Witch Wave, Witch House, etc. Aunque esta remezcla, pues yo creo que deriva su música hacia unos derroteros un pelín más accesibles. Y ya tenemos por aquí el siguiente tema de nuestra selección electrónica de este miércoles en Intangible 23, con la japonesa Peach on Fuse, y esto se titula Nature. Relax. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre que circula en Internet. El sello Element Perspective ha ido acumulando una nómina de artistas destacable, con lanzamientos de gente como Violeta Paivankakara o el dúo Enquia. A todo eso se le suma la propuesta de la japonesa Peach on Fuse, quien lleva haciendo música desde el año 2011. También está relacionada con el mundo de las exposiciones artísticas y demás, y de hecho en una de esas exposiciones pues parece ser que surgió la idea de hacer este EP I'm Free, I'm Not Free, Soy Libre, No Soy Libre, una reflexión sobre todo esto de las descargas gratuitas y la cultura libre. De este EP de 5 temas publicado por el sello Element Perspective hemos escuchado la canción Nature. Y ahora vamos con Sara y un tema instrumental que se titula Subscribe to the New Internationalist. HIV is a dangerous disease. Una de las técnicas de la electrónica actual es manipular los sonidos para que queden entrecortados y este tema era un buen ejemplo. Subscribe to the New Internationalist. Aparece en el recopilatorio Raise the Black Lantern, que hemos traído aquí al programa en numerosas ocasiones y recoge lo mejor del catálogo del sello escocés Black Lantern Music. En concreto, esta música llega desde Aberdeen, ciudad también escocesa, y se nota aquí un interés por el comunismo. Lo digo por el título de este tema, Subscribe to the New Internationalist. Y ahora regresamos a Canarias. Dentro de nada escucharemos otro tema sacado del catálogo de Black Lantern Music. Pero antes, ya digo, vamos con lo nuevo de El Vidanauta. Es esta canción, Cuando toca partir. Se deja atrás y te pones en marcha, das el 2 por satisfecho y subes al 3 un poco como impulsado, ¿no? A ver, que no me pierda yo esta suma, que quiero multiplicarme, subo la escalera Fibonacci solo por amor. Ya no tengo clara mi intención, solo bailo el son del con esta premisa que ni elegí, se vuelve importante aprender a querer, no querer, querer en mi vida, a dejar caer la risa cuando el suelo va, a mirarte con estos ojos nuevos, que tú me diste, paradójicamente, solo por amor. Estos ojos que ven solo dos caminos, y que me muestran el mío, oh, estos ojos que ven solo dos caminos, we'll be right back. Dios, y lo hice, pero te guardo, no la que bueno que al final viniste. Y lo jodido fue decirte adiós. El Vidanauta es Gabriel González, seguramente uno de los músicos más prolíficos de la escena Gran Canaria hoy día. Esta faceta de creador de canciones la empezó a desarrollar primero como Carril Bici y ahora como El Vidanauta. De hecho, ha creado toda una banda, puesto que se le han sumado otros músicos, Adex Alonso, Javier González y Lara Domínguez. Ya han hecho algunas presentaciones en directo de este nuevo formato de El Vidanauta. Pero es que además Gabriel tiene proyectos como Gabixi o Another Bamboo Choreography, y por si fuera poco es el batería del dúo Japoneses 2. Hemos escuchado la canción Cuando toca partir de El Vidanauta, incluida en el nuevo álbum Algo muy loco, que es uno de los trabajos que asimismo marcan el regreso del sello canario Nulogic. Nulogic vuelve a la actividad tras un periodo de parón y lo hace con artistas del archipiélago, con este disco de El Vidanauta y otro trabajo un poquito anterior de Diminuto Cielo. Una buena noticia, desde luego. Y ya volvemos, como habíamos dicho, con el sello de Escocia Black Lantern Music. Fuera de su recopilatorio Rays de Black Lantern, encontramos, por ejemplo, el nuevo álbum de Mild Maynard. Y de ahí vamos a escuchar el instrumental Waiting Room, Sala de Espera. Thank you. Cuando hablamos de Mild Maynard, lo hacemos del músico y productor estadounidense Dan Black. Tiene 4 discos publicados con dicho proyecto. El cuarto se titula directamente Mild Maynard, es decir, es un disco homónimo. Y se basa un poco en una dura experiencia personal que vivió Dan Black relacionada con una enfermedad terminal. Y más o menos esa fue la inspiración de este disco, que se grabó entre finales de 2012 y principios de 2013. Y que ahora se puede descargar desde el sello escocés Black Lantern Music. Y también tiene un tono bastante agridulce la siguiente canción del dúo de San Diego, TV Girl. Se titula Lizzie Come Back to Life, Lizzie vuelve a la vida. Y es un homenaje a la cantante francesa Lizzie Mercier Desclous. Canciones de TV Girl a menudo tienen un tono un tanto irónico, pero eso no ocurre en esta Lizzie Come Back to Life, un sentido homenaje a la cantante francesa Lizzie Mercier Desclous, que incorporó en los años 80 diferentes influencias de la música africana, cuando aquello no era una práctica común, y también fue amiga de artistas neoyorquinos como Patti Smith o Richard Hell. Todo esto aparece reflejado en las letras de la canción de TV Girl. Y si no te importa, me gustaría traducir una parte de esas letras. Dicen lo siguiente: he escrito una nueva canción. Suena igual que una de las tuyas. En realidad, no importa. Podría escribir cientos de nuevas canciones, pero nunca podría hacer que sonaran como las tuyas. Quiero estar ahí cuando escribas ¿Dónde están las gacelas?, que ese es el título de uno de los grandes éxitos de Lizzy. Y termina la canción con los siguientes versos: de ahora en adelante la música está arruinada. No puedo escuchar nada nuevo. Todo suena soso después de ti. Lizzy vuelve a la vida. Lizzy, come back to life. Estas eran algunas de las letras de esta canción del dúo de San Diego, TV Girl, en homenaje a Lizzy Mercier Desclous, quien vivió entre 1956 y 2004. Y ahora seguimos con nuestra selección electrónica aquí en Intangible 23. El título del siguiente tema lo dice todo: epic, épico, y lo firma Frenkla. Sería una épica de movimiento retardado, que es lo que se lleva en el down tempo, pero épica al fin y al cabo. Hemos escuchado el tema Epic del creador de ritmos austriaco Frenkla, y el tema en cuestión está sacado de su álbum New Antics, un lanzamiento del sello Dusted Wax Kingdom, que ya tiene un par de añitos. Ahora vamos con otro artista de la misma net label, el italiano Sick Rat, y esta poesía di un regista senza attori. Di un regista senza vista di sogni che vedi. Se registro incido le pareti, proiettando su di un muro giorni storti, senza prospettive, con le vie di fuga chiuse nei ricordi. Capelli un po' più bianchi cadono su fogli sempre meno bianchi. Scrivi quanto vuoi, tanto il passato non lo cambi. Trascino i miei trascorsi sopra spalle fragili, frammenti isterici e frenetici che si trasformano in immagini. Una pellicola mi vincola a quello che sono, è come un film il cui motivo dice perché suono. Io faccio il possibile in mezzo a facce impassibili, sibillo sillabe nel silenzio dei miei simili. I sintomi che sento li tramuto in stimoli, piuttosto che restare muto assimilando medicine inutili. Vivo per motivi futili e muoio per questioni irrisolvibili. Ustioni e lividi, miei limiti mi portano alle corde. Pitagrama chiama e la mia anima risponde, non demorde. Il mio trauma è che ricordo troppo bene. Tra un attimo ritorno, aspettami sul beat se mi vuoi bene. Aspettami sul beat se mi vuoi bene. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo. Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. Il potente spettacolo continua e tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso? Un'altra strofa in regia, sono immagini in poesia. Sia quel che sia, io mi ci rivedo. Nostalgico di certi posti perché li ridevo. Ormai mi adeguo, seguo un tempo che mi porta indietro. Tengo in mente un sample come sempre, preso da un supporto in bianco e nero. Io non sopporto il suono MIDI, che ne faccio volentieri a meno. Sono volontario a nero in una musica senza dinero. Dammi un vinile anni 70, 60 o 50, con sulla voce di chi canta che mi incanta. Rallento il tutto in camera oscura, incamerando la paura di una vita insicura. Ho il timore di un lavoro che mi porterebbe fuori dalla mia natura. Scrivo sceneggiature fino a tarda notte, prima che sia troppo tardi. Ricordo di quando ero rapper alle prime armi. Io che incastro rime note ormai da 9 anni. Licenza di far male senza il porto d'armi. Inganni e guerre interne ne riporti danni. Ed ora se di questo testo non saprai che fartene, posso capirti le emozioni, devi un po' cercartele. Magari costruirtele tra i terremoti di giornate troppo fermi. A volte la tua vita gioca a carte e te ne accorgi solo quando perde. A volte senti freddo anche sotto le coperte. A volte ami una persona solo quando parte. Certe volte i nostri muri sono solo porte aperte. Un nastro scorre nella testa e lo riavvolgo. Il tempo corre su una vibrazione e lo racconto. Canto scene di una vita con un beat in sottofondo. Stiamo parlando di tubi, stiamo parlando di poesia. Ma si può giudicare la poesia facendo la hit parade? Gagliardo Byron è al 5º posto, ma è poco ballabile. Ma è poco ballabile. Ma è poco ballabile. Ma è poco ballabile. Sick Rat, rata enferma, es el alias de un artista italiano que domina las facetas principales del hip hop, tanto la parte musical como la de las rimas. Y este EP, Mind the Rat, lo publicó el sello Dusted Wax Kingdom y suponía el debut de Sick Rat. También hay otro trabajo suyo disponible en su página de Bandcamp. Y luego, por otra parte, había una colaboración del productor canadiense Mr. Moods en este álbum, en el apartado de masterización y también aportando alguna que otra remezcla. Y entonces llegamos así al último tema que escucharemos hoy aquí en Intangible 23. Como habíamos prometido, lo firma de nuevo la banda sueca Garmisch y se titula And Now We Stand Against the Wall. Y ahora estamos de pie contra la pared. Shadows standing for us, artists standing on the edge. A mí me parece un auténtico temazo. Esto que voy a decir ahora parecerá exagerado, pero la canción que acabamos de escuchar de Garmisch tiene una grandiosidad y un pesimismo que me hacen pensar en el tema Epitaph de King Crimson. Y la parte instrumental del final también tiene mucho de crimsoniano, en mi humilde opinión. Hemos escuchado la canción And Now We Stand Against the Wall del álbum Fishes de la banda Garmisch. Es un lanzamiento de Block Sonic, que también acaba de sacar un single con este mismo tema y tres versiones alternativas. Pues nada, terminamos hoy aquí la presente edición de Intangible 23, que puedes seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Ya sabes cuál es nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook, Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana jueves escucharemos la música de los valencianos Horchata Sound System. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.